Bueno, son las 10 de la mañana y 7 minutos. A ver, que parece que se nos cortó la llamada. Vamos a tener que llamar de nuevo a José Luis, que se nos cortó. Está por allá por la casa, José Luis. Por supuesto que ustedes saben de quién hablamos cuando hablamos de José Luis Vázquez, compañero de la radio, que siempre lo tenemos por el tema de la radio, acá en los informativos, en el departamento de prensa. Pero José Luis ahora está abocado en este mes a la campaña electoral también. Es candidato a alcalde en la zona del Cerro y queremos conversar con él. ¿Se imaginan cómo es esto, no? Para nosotros no es que sea difícil, tenemos que, al contrario, levantar bien la entrevista que hacemos con José Luis. José Luis, ¿cómo andás? Hola, muy bien, buen día Ángeles, buen día a todos los compañeros. ¿Qué tal? Bueno, José Luis, estábamos diciendo, no, no nos disfrazamos de nada, no cambiamos nada, somos los que somos siempre, ¿no? Sí, Antes, totalmente. durante y después de las campañas electorales. Y a Sí. vos en esta te toca ser candidato a alcalde allí en el Cerro. Uno dice el Cerro y está diciendo muy poco, porque son un montón de barrios que están incluidos en esa zona, en ese municipio. Sí. Me río porque el otro día me encontré con alguien un afecto muy importante para mí y me preguntaba, dice, bueno, ahora candidato a alcalde, entonces, y le digo, sí, ay, digo, estoy, no sé, pero me siento tan raro, le digo que no sé cuándo, le digo, menos mal que ahora era una incomodidad. Hablar algo de la campaña y estar haciendo el informativo, por ejemplo. Me sentía así. Y dice, ah, pero vos estás como tal. Y dice, aceptás las cosas y después te arrepentí. Le digo, no, arrepentido no estoy, pero me siento, sí, en algún caso, bueno, raro por lo menos, ¿no? Lo que me parece que está muy bueno, José Luis, es que se pueda actuar con libertad como periodista, porque viste que a nadie le dicen que no puede ser candidato si es médico o si es escribano, abogado, lo que sea. Pero si sos periodista, se supone que tenés que ser como hervido en Ajeno, aguajane. ajeno a todo. No, nada, claro, vos no tenés postura. Y sabiendo todo cómo es, que todo el mundo tiene una postura y que incluso las aplica cuando hace las entrevistas, cuando pregunta, cuando, no sé, cuando elige los temas. Siempre estás dando una postura política, ¿no? Y bueno, en estos tiempos nos toca también nadar contra la corriente en este sentido. Pero bueno, vamos a hablar del municipio en el que estás vos, de los barrios, de la gente. En todos los municipios hay muchas necesidades también ahí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, de hecho, tenemos un municipio que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero digo, no está de más repetirlo nuevamente hoy y en medio de la campaña electoral departamental y municipal también. Claro. Entonces, tenemos 350 asentamientos en Montevideo. Y en el municipio A son 111, Claro. 111 asentamientos. Se puede decir la tercera parte. Claro, y de esos 111 que tiene el municipio, 70 están en el cerro, nada más. Entonces, es una complejidad bien importante. Además, teniendo en cuenta que toda la gente está reclamando todo lo que tiene que hacer la intendencia y un poco más, porque esto parece que no hubiera habido prácticamente gobierno en Montevideo si uno escucha a la gente. Claro. La gente, además, yo digo lamentablemente porque el Frente Amplio llegó al gobierno municipal en 1990. Y todo el mundo pensó que iba a ser una revolución aquello, ¿no? Y no esta, sí, porque la luz no está resuelto, la basura no está resuelta, el transporte, lejos de estar resuelto, está a punto de eclosionar el transporte en Montevideo. Está todo funcionando muy mal, muy mal. Claro. Entonces, los asentamientos tienen 90% de los asentamientos de Montevideo, dijimos que hay 350 en Montevideo. El 90% no tiene saneamiento y el 35% de ellos no tiene agua potable. Pero después uno va, el otro día estuvimos en un asentamiento, se llama Barrio Independencia. Es un asentamiento, está saliendo por Valle Verres hacia Santiago Vázquez, digamos, hacia la barra de Santa Lucía, por Luis Valle Verres, pasando los bulevares, está pegado al barrio de los bulevares. Claro. Se llama Independencia del asentamiento porque está cerca de donde estaba la torre antes de la radio Independencia. Entonces le pusieron Independencia al barrio por eso. La radio de los Rupeñán, que le decían. Claro. Son 100 terrenos, 200 y pico de familias hay. Pero no tienen una sola luz. Ni una sola calle hecha. Llueve, se inundan las casas porque la calle está más alta que la parte donde están las viviendas. Entonces el agua se va para los costados, se inundan las cunetas y termina dentro de las casas. Se inundan muchas casas, corren las aguas servidas por allí, no hay luces, no hay calle, no tienen transporte, la gente tiene que caminar 18 cuadras para tomar el ómnibus. ¿18 cuadras? ¿Cómo? 18. 18 cuadras. ¿No? ¿Qué? Ellos toman el casi ómnibus, 2 kilómetros. Sí. Sí. Tienen que caminar, imagínense cuando llueve, ¿no? Claro. O cuando hace si te olvidas de algo. O cuando hace mucho frío, o es de noche, porque no hay una sola luz, y hay problemas de seguridad también. Seguro. Obviamente. Pero 18 cuadras, hasta Luis Valle Verde no tienen el ómnibus. Y allí, el único ómnibus que pasa es el 427. Es la única, y pasa. En horas de trabajo pasa un poquito más seguido, pero si no, esperalo. Sí, es un sí. buen rato que hay que esperar el ómnibus, ¿no? Imagínense con frío o con lluvia caminar 18 cuadras para tomar el ómnibus. Se hace muy difícil, muy difícil. Bueno, pero eso lo multiplicás, ¿no? Estoy diciendo que hay 111 asentamientos. Todos tienen problemas parecidos. Pero no es solo en los lugares donde hay asentamiento. También están los barrios que tienen las luces y no están siendo atendidas. Por ejemplo, mi barrio, donde yo vivo, tiene luces ahora, pero hace 15, 20 días que le pusieron las luces. Estuvo prácticamente todo el año, todo este año y parte del anterior, estuvo sin luces prácticamente. Claro. La pusieron ahora porque vienen las elecciones municipales y departamentales. Pero antes no había. En el tobogán no había luz. Y estaban desplegando un realojo muy importante que abarca a 300 familias en el Nuevo Causeglia, el Causeglia, Nuevo Causeglia y Villa Libre. Que lo estaban realojando, estaban haciendo obras, la intendencia de Montevideo, de un lado de la ruta y del otro lado en el tobogán tienen todo el barrio y le faltaban todas las luces, no tenía una sola luz, ahora las tiene, claro. Pero hace pocos días que tienen las luces, pero las estuvieron reclamando todo el año las sí. luces en el tobogán, ¿no? Pero bueno, esas obras en el Nuevo Causeglia, Nuevo Causeglia y Villa Libre es el que la televisión y los medios de prensa la semana pasada le llamaban asentamiento 6 de enero. Claro. Que es a donde claro. explotó un foco de claro, el coronavirus el otro día. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, van a hacer una movilización, el barrio del Tobogán va a hacer una... está convocando a todos los vecinos del Causeglia, Nuevo Causeglia, Villa Libre, el Tobogán y los otros barrios de alrededor de la zona que se han sentido estigmatizados por la campaña de prensa que se hizo por ese foco de COVID-19 que terminó corriendo al Club de Leones, que aportaba los alimentos y la leche para hacer las ollas populares. Ahora que el Club de Leones se fue por esa propaganda que hubo, los vecinos se peleaban entre ellos porque unos acusaban a otros que no querían hacerse el hisopado por el coronavirus. Y bueno, se generó con la propaganda, porque hay que ver que se instaló allí, en esa zona se instaló la policía, el directorio de ACE estaba en pleno, con una carpa, haciendo hisopados prácticamente que en forma autoritaria, porque la gente se había asustado con esto y no quería, tenían miedo a algún tipo de penalización por hacerse el hisopado o por tener o por estar afectado. Sí, salieron las autoridades, tuvieron que salir a decir que no iban a sancionar a nadie. Claro, claro. Que no tuvieran miedo. Pero todo eso generó un gran problema y ahora va a haber una movilización el próximo sábado, mañana, a las 4 de la tarde. Y bueno, están invitando a todos los barrios de la zona para manifestarse por encima de todas las cosas, con la solidaridad de la gente que más necesita, que son los más vulnerables y que es toda la gente que vive en los asentamientos de alrededor de esa zona en litigio, digamos, que es en Santín Carlos Rossi y los accesos a Montevideo, la ruta 1, ruta 5, frente al Estadio Trócoli. Allí a las 4 de la tarde va a haber una merienda que van a dar la olla que funciona en el merendero del tobogán, y va a haber una participación, yo diría que masiva, porque lo están convocando así, sí, a la gente, tomando todos los recaudos necesarios por el COVID-19, pero bueno, va a haber una manifestación de la gente mañana a las 4 de la tarde. Claro. Pero nosotros estamos también participando, tenemos prevista una visita al asentamiento Picapiedra, en la falda del cerro, tenemos también al asentamiento de la Fortaleza, que va a ser realojado. ¿Se llama Picapiedra por Rampla? Le dicen Picapiedra los de Rampla, ¿no? Sí. ¿Será sí, por Rampla, José Luis? Te digo a vos justo. Porque está en la falda del cerro y ahí todo, viste, que claro, todo balasto, tiene balasto que ver, superficial, todo la falda del cerro, todo piedra. Tiene que ver. Y como está en la falda del cerro, ahí Picapiedra, pero sí puede ser por Picapiedra, porque es un cuadro reconocido en el cerro, y son los dos cuadros del cerro, ¿no? Seguro. Son los dos equipos de la villa, digamos. Tenemos prevista la visita al asentamiento Picapiedra, el asentamiento de la Fortaleza, que tenía prevista la visita para el día de hoy de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, pero la ministra de Vivienda dijo que no podía ir porque se hizo un esguince la ministra y no va a poder concurrir en el día de hoy. Pero el realojo que estaba previsto para hacer con las familias del asentamiento de la Fortaleza, en principio se había suspendido. Pero ahora la ministra de Vivienda dijo que aparentemente, después que pase todo este tema, presupuesto y todo, los van a tener en cuenta a los vecinos. Y bueno, nosotros estuvimos hablando ayer con los vecinos, nos invitaron a que participemos en la visita al barrio, vamos a participar probablemente esta semana próxima, y tenemos muchas actividades, tenemos la actividad en Los Cilindros mañana, en el balneario Los Cilindros, a las 10:30 de la mañana, y posteriormente a eso tenemos visita también a otros barrios, porque tenemos previsto estar en la actividad del tobogán a las 4 de la tarde, y hay una muestra en la terminal de ómnibus del cerro a las 2 de la tarde, que está invitado el candidato a intendente de la Unidad Popular, el compañero Eduardo Rubio, también está invitado allí para... Es una muestra que va a ser APEX con el municipio A, en la terminal de ómnibus del cerro. Y hay otras actividades que tenemos previstas para el fin de semana, En Santa Catalina también con los vecinos, vamos a estar allí con la presencia de Mauric Teixeira, que nos está apoyando. Mirá también, Mauric. Y Mauric Teixeira y compañeros de Santa Catalina, que va a haber una reunión importante allí con los vecinos para empezar a trabajar, teniendo en cuenta ya que este fin de semana vamos a tener las listas, seguramente, claro. Y vamos a estar pudiendo ya comenzar en el inicio de las listas. Y precisamos también a muchísimos uh-huh. compañeros que nos ayuden en el reparto de las listas, porque va a estar bien complicado el reparto de las listas. Hay que aprovechar, José Luis, a pedirle a todos los que están escuchando y que pueden dar una mano, que ya empiecen a anotarse. El otro día, digo para destacarlo como el primero que lo hizo, Ramón, aquí en la calle Ejido, en el estacionamiento, que nos dijo, ya pueden mandarme, que yo voy a tener acá, yo voy a repartir, pueden dar mi teléfono. O sea, ese tipo de comunicaciones ya nosotros estamos esperando recibir, como todos los años, ¿no? Como cada vez que hay instancias de este tipo. Pero para que sacarse de encima una especie de modorra que hay con el coronavirus, que todo el mundo primero era quédate en casa y después quédate lejos de los otros. La actividad política está en la televisión, parece el mensaje, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí, y en las redes, obviamente. Pero nosotros siempre estamos hablando de esto otro, de la necesidad de lo que decías vos, de ir al asentamiento, de ir a la casa de un vecino, de ir a hablar con un compañero que hace tiempo que no ves. De decir, bueno, yo acá en esta parte del barrio yo puedo tener listas y pueden decir que las vengan a buscar a mi casa. No sé, el asunto es involucrarse en la campaña en la medida que cada uno pueda, ¿no? Cuánto pueda cada uno. Claro, me olvidé de decir cuando hablé del asentamiento Independencia que vamos a tener una reunión importante con los vecinos del barrio Independencia el domingo aproximadamente a la 1:00 p.m. Allí está trabajando arduamente tres compañeros que son Pablo Gasañol, Beatriz y Gloria. Beatriz y Gloria son del barrio Independencia, concretamente, y Pablo es de los bulevares. Pero ese Pablo es el compañero que nos puso en contacto con Gloria, con Beatriz y con los vecinos. Ya estuvimos con el candidato a intendente allí en el barrio conversando con los vecinos y bueno, y ahora es una reunión más concreta ya para el trabajo organizativo en el barrio con la mira puesta en las necesidades que tienen los vecinos y por supuesto para nosotros es también una instancia de campaña electoral. Esto va a ser el próximo domingo, entonces, a la 1:00 p.m. en la plaza del barrio Independencia, entonces, que vamos a estar allí con los vecinos también. Muy bien. Muy bien. Quería saber en qué etapa estaba en cuanto a la participación de los compañeros. Queda un mes, ¿no? Estamos a un mes exactamente. Ayer, en realidad, era 27 de agosto, un mes antes de las elecciones, y quedan 4 fines de semana. ¿En qué etapa se está por parte de la participación de los compañeros? ¿Cómo se va a trabajar también para que todos los que en su momento han aportado a las campañas hoy puedan sumarse? Bueno, es una campaña muy particular, es muy difícil hacer una campaña como están las cosas hoy. La gente está atemorizada con salir y juntarse, eso va a ser muy difícil de poderlo cambiar, incluso con el tiempo, ¿no? Claro. Pero está subiendo la temperatura de la campaña electoral y también la participación de los compañeros, nosotros lo podemos percibir claramente porque no teníamos prácticamente compañeros y ahora estamos recorriendo toda la feria durante prácticamente toda la semana. Estamos teniendo participación en la feria, siempre con mayor cantidad de compañeros, y creo que a medida que vayan pasando los días se van a arrimar mayor cantidad de compañeros. Y estamos teniendo también participación bastante fluida en los barrios estos que yo mencionaba recién, que son los más alejados. Dentro del cerro El municipio es muy grande, pero tenemos compañeros que están participando desde La Teja, el Paso del Molino, la zona balnearia en el oeste de Montevideo. Es decir, de todos los lugares tenemos 3-4 compañeros que se están moviendo en forma importante, ya sea en la feria o durante los fines de semana. Las ferias son durante todos los días, ¿no? Porque salvo el día lunes, después martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hay todos los días feria. Entonces, siempre en algún lugar del municipio. Y hay mayor cantidad de gente. Y después los supermercados y las grandes concentraciones de gente está sucediendo así. Fue lo que nos pasó, por ejemplo, el otro día en Pajas Blancas, cuando estuvimos con los compañeros, con Diego, en Pajas Blancas, que la afluencia allí en el supermercado de la zona fue bien importante. Allí también participamos con el candidato a intendente, compañero Eduardo Rubio, allí. Sí, sí, sí. Condiciones hay para muchas cosas, es cierto. Hay que volcarse a la actividad. José Luis, vamos a estar en contacto, por supuesto, estos días que quedan, estas semanas que quedan, así que te deseamos que vaya todo muy bien. Después vamos a repetir los datos de la actividad que estabas mencionando, así que por ahora te mandamos saludos. Sí, gracias. Yo quería en el final nada más decir que nuestra propuesta, lo que estamos hablando con los vecinos, es a cambiar de verdad en Montevideo, porque si la gente no empieza, yo no digo que vaya a cambiar su voto en el día de hoy, pero si no empieza ya a cambiar las cosas, lo primero que hay que cambiar es el voto, para que cambien las cosas. No puede la gente seguir votando a la coalición multicolor o al Frente Amplio o al Partido Colorado o al Partido Nacional y pretender que las cosas cambien. Las cosas no van a cambiar si siguen votando lo mismo. Si queremos cambiar las cosas, hay que cambiarlo todo. Y la única fuerza política que está dispuesta a cambiarlo todo, empezando por la remunicipalización de todos los servicios que tiene privatizada la Intendencia de Montevideo, no van a cambiar las cosas. La solución para el transporte es remunicipalizar el transporte. La solución de la basura es remunicipalizar el tema de la basura, remunicipalizar el alumbrado público. Si no, no va a cambiar nada. José Luis, un saludo desde acá. Hasta luego, gracias. Chau.